Muchachos, ahora que no está la vieja, vamos a cantar el pajarito matute como nos gusta. El pajarito matute quiere salir de paseo con su corbata elegante y su gorro de marinero. Por las calles de las violetas canta pío, pío, pío, pa. Con el pico, pico adelante, con la cola para atrás. Con el pico, pico va adelante, con la cola para atrás.